Bueno, ¿te parece que arranquemos la mañana musical que ya arrancó informativamente hace exactamente 23 minutos? Te Vamos. voy a poner algo de tu época de De juventud, mi época. digamos, ¿no? ¿Qué me No. vas a poner? ¿A Billy Bond? ¿Qué me vas a poner? ¿A cómo se llama? ¿A Billy Cafaro? No, no, no. Te voy a poner algo un poco No más rockero. Vos tanto. sabés que nosotros tenemos más afinidad con las guitarras que suenan un poco más fuerte. Que esas que vos nombraste, pero bueno, seguramente, no sé qué importancia le habrás dado a la publicación de la Biblia de Box Day en el año en el que fue publicada, ¿no? Pero Algo, claramente, algo. claramente más allá de las creencias o no creencias de cada uno, ha sido un disco que ha marcado ahí una clave en lo que tiene que ver con el rock que se ha hecho en la Argentina, y todo el mundo reconoce de Box Day a los tres que estuvieron más tiempo, a Rubén Basualto, a Willy Quiroga y a Ricardo Soule, pero en realidad había un cuarto integrante del Box Day que en la mitad de la grabación se enojó y se fue. O sea, venían grabando el disco, venían ahí con todo, con el sello Mandioca, que era el que bancaba la mayor parte de los artistas de rock nacional que estaban en ese incipiente circuito comercial. Y el chabón, en una de esas peleas, agarró y se fue. Y para muchos quedó Chao. como olvidado. Hace algunos años, en uno de los tantos aniversarios, viste que siempre está Sí. esa cosa ladri de sacar discos aniversario 30 años después. Yo digo Doy, que de él estamos hablando, sacó su propio disco con sus versiones de la Biblia y poco después de eso se incorporó otra vez a la formación. Así que vamos a escuchar. Yo te Sí. digo, sin tenerlo aseverado, es muy probable que se haya ido porque él era protestante. Bueno, no sé si era protestante o no. Bueno, han contado hace poco. Ricardo Soule, que es, digamos, como el más espiritual de todos y de hecho el que escribió buena parte de las letras, contó hace algunos años cómo los llamaron desde la Iglesia Católica para, mientras estaban grabando el disco, para ver si les daban el ok o no. Y cuando leyeron las letras, que las letras en realidad están como muy vinculadas a los textos de la Biblia, son muy La Biblia, pro. sí. Son muy pro catolicismo, digamos, pro cristianismo al menos, y no tienen nada que uno pueda decir, bueno, hay una mirada crítica sobre ese texto, no, nada que ver. Claramente, Año dijiste. me metiste en un lío, la Biblia de Box Day fue publicada en el 72, por ahí. 72. A ver, lo voy a tener que googlear, ¿eh? Bueno, mientras escuchamos. Sí, yo creo que fue en el 72 que salió este disco. Marzo del 71 salió a la Ah, luz claro. este disco. Plena época de Livingstone, Anquelanuce y Cardenal Callanos, si mal no recuerdo. Que fue el que los recibió justamente y el que les terminó dando el ok, porque claramente servía para atraer también a un montón de pibes a esa causa. Multinacional, ¿no? Bueno, yo no quería opinar tanto, pero me salió igual. Está bien, está bien. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestro especialista anti Iglesia Católica, que es Pablo Giacobbe, me recuerda algo, tiene razón. El que aprobó los textos de la Biblia de Vox Dei fue no fue Caggiano, como habíamos dicho, sino que fue Monseñor Grasselli. Monseñor Grasselli es aquel que cuando las madres y los familiares iban a la iglesia Stella Maris, que es la que está enfrente del edificio de Comodoro Py 2002, el edificio de la justicia, y al lado del edificio Libertad, el edificio de la Marina, Grasselli los atendía y armaba fichas con los datos que los familiares y las madres les daban allí, ¿no? Bueno, claramente la que más sospechó que estaban ante una nueva maniobra de inteligencia, que no debían creer demasiado en eso, fue Azucena Villaflor, ¿no? Pero había ahí una necesidad de seguir buscando. Bueno, Grasselli fue el que los atendió. Y déjame que te amplíe justamente, porque buscando la información, Monseñor Grasselli, que como vos decís estuvo involucrado en situaciones poco claras, según lo que dice la información sobre violaciones de los derechos humanos, fue secretario del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Antonio Caggiano, que le autorizó con palabras amables para los músicos. Claro. Dice, a mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios y vos apenas con un silogismo lo conseguiste. ¿De dónde estás leyendo esa información tan tibia que dice que la actuación de Grasselli fue poco clara, vinculada al terrorismo de Estado? Es una información de... ¿De qué medio? De Wikipedia. Ah, Wikipedia sostiene, o el que escribió ese informe en Wikipedia sostiene que es poco claro lo que hizo Grasselli. No, lo que hizo Grasselli fue jugar con la esperanza y con la desesperación de las madres, de las incipientes madres de Plaza de Mayo y de los familiares, y además de eso hacer un laburo de inteligencia, generar fichas con la información que los familiares le daban ahí. O sea, flor de hijo de puta, más que posiciones poco claras. Más que tibia. Bueno, ¿no? Si era la mano derecha de Caggiano, no podría ser otra cosa que eso.